Estamos en contacto con la capital del país. Un placer recibirlo. Buen día, Jorge Valle, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Y ando bien, tengo válvulas nuevas. Con válvulas nuevas, ando de primera, tengo... Es como si me dijera, usted se hizo un medio ajuste. Y bueno, sí, me hicieron medio ajuste, la verdad es esa. Qué bárbaro. Primero, pero además, la verdad, sí, lo ver. Fantástico, ¿no? Sí. Es que el español este que vino, que es un asturiano de Oviedo, sí, la única cosa que hace, sí, tiene más de 1000 válvulas cambiadas, de todas las marcas. Un fenómeno. Y me cambió las válvulas, pero en 35 minutos. Qué bárbaro. O sea, tiene más de 1000 válvulas sustituidas. Sí. O sea, se mete por la arteria femoral a la altura de la ingle. Sí. En las arterias no hay nervios y por tanto ya no siente nada. Claro, claro. Llegan al corazón y ahí ¡pum! Cambian la válvula. Qué bárbaro, ¿no? Y le ponen válvula nueva y la vieja que se quiebra ahí porque está ya media fosilizada prácticamente, queda como incrustada en el tejido cardíaco y va la nueva. Claro, claro. Y con la nueva, ¿sabe cómo? Con la nueva mi pobre mujer me va a tener que aguantar como 20 años más. Yo me río porque ella sufre. Sí. Jorge, primero que nada, me cabe los órdenes de la ley. Le comenté a un par de amigos que tengo, le digo, qué cosa increíble, ¿no? Digo, la humildad y la grandeza a la vez que tiene Jorge Valle. Voy a contar la anécdota públicamente porque por lo menos a mí me marcó. Habíamos pactado el otro día, le mandé un mensaje y usted me puso, estoy complicado, creo que era martes, miércoles, y ni que hablar el jueves que era feriado, ¿no? Entonces me puso el viernes con mucho gusto y ahí cerramos ya, ¿no? Y le agradecí. Pero ayer jueves recibí un mensaje, de buena a primera, me sale un mensaje y era Jorge Valle. Entonces llamé a un par de amigos, le digo, ¿no te das cuenta? Un ex presidente. Oiga, no me embrome, quiere, papo. ¿Eh? No me embrome. ¿Qué? No me embrome, pero que yo soy una persona como cualquier otra. Pero como estamos usted, como yo, sí, como mi tía, como el gordo que pasa por la quina, Jorge, somos todos iguales. Jorge, papo, no me embrome. Es usted, porque es así, y para usted no, es su naturalidad, papo. Jorge. No, macano. Vamos a darle en serio. No, pero... Porque total, por más que diga esta cosa, no tengo nada para darle. pero yo quiero resaltarlo. Porque bueno, porque hay que decirlo... Le voy a decir una cosa y ya aprovecho. Sí. Ahora, el 30, sí, va a Dalby a dar una conferencia ahí en Minas. ¿El 30? Sí, creo que es el 30 la conferencia. Bien. Es una conferencia que Dalby está recorriendo todo el país haciendo conferencias importantes sobre lo que él cree que el país tiene que hacer. Y creo que la conferencia es en el... No sé si es en la confitería Irrizarri o en el Club de la Esquina, en algún lugar de eso, de la plaza esa. Sí, sí. Y después voy a ir yo a dar una conferencia. Claro. Voy a arreglar con usted para que usted haga la propaganda. Perfecto. Voy a ir a dar una conferencia, pero no en representación del Partido Colorado. No. En el Club Minas me ponen por acá. Bueno, en el Club Minas. 30 Club Minas. Ahí va. Él va a dar esa conferencia el 30 sobre las cosas que él piensa que en el país tiene que hacerse. Está recorriendo todas las ciudades del interior. Empezó el 10 de marzo y acaba de estar en Rocha y antes en Yun y después en todos lados. Sí. Pero yo voy a hacer otra después también ahí en Minas. Bien. Porque no como representante del Partido Colorado, sino como ser humano, como persona. Un ciudadano. Como ciudadano. Porque yo creo que hay algunas cosas que el Uruguay la tenemos que volver a analizar. Sí. Porque son cosas que no tienen nada que ver ni con el partido A, ni con el B, ni con el C, ni con el D. Uh-huh. Porque, como lo explicó claramente Fukuyama, sí, ya no funcionan más las ideologías. Sí. Esa combinación entre el liberalismo político y el capitalismo económico, o sea, la democracia capitalista, el liberalismo con el capitalismo, esa combinación ha triunfado en el proceso de los últimos 150 años que van desde Hegel y Marx hasta el día de hoy. Sí, sí. O sea, fueron dos modelos que se confrontaron a ver quién era el más eficiente para que las cosas se desarrollaran y los países vivieran con más posibilidades de acceder a los beneficios que la ciencia y la tecnología en el último siglo ha aportado a la sociedad. Bueno, todos los regímenes basados en los principios de Marx han llegado a demostrar su incapacidad absoluta de ser exitosos, un fracaso absoluto, más allá del hecho de que para poder intentar ser exitosos han aplicado regímenes de contralor de la opinión pública extrema, ¿no verdad? Porque si usted está en contra lo mandan preso, igual que, claro, que en Venezuela. Sí. Mientras que la democracia liberal, con un capitalismo regulado por el Estado, sí, que es el que tiene que jugar de juez, porque el juez en el fútbol no tira el penal, el juez cobra la falta. Claro, no está para patear. Pero no está para patear, ni para ser Lineman, ni para ser director técnico al mismo tiempo, y arquero. No, sí, no, tiene una función controlada y específica. Sí. Entonces, ese mundo es el mundo que ha sido exitoso frente al mundo que ha fracasado. Y por tanto, ese mundo ya no lo podemos analizar en función de que soy blanco, que soy verde, que soy colorado, que soy azul. Lo tenemos que ver globalmente, porque eso nos afecta a todos. Ya y no. Fundamentalmente le afecta a la gente más joven. Mire, yo publico ahora en el Facebook, para descansar un poco, publico escritos que me traen chiquilines, que son muchachos jóvenes que se acercan y que tienen interés en la vida pública. Ahí me trajo un chiquilín de Joaquín, de Parque Plata. Sí. Mire lo que voy a publicar hoy, el título. Sí. Qué difícil ser joven. Qué bárbaro. Es un texto fantástico. Sí. Me dijo, ¿qué le parece? Sí. Y digo, no tengo ni una coma ni que sacarle ni ponerle. Qué bárbaro. Bajo el título, qué difícil ser joven. Valle, tengo en la mesa de hoy, le pedí a dos personas que nos acompañaran. Una es el licenciado y profesor Luis Pacheco, que seguramente me voy a encargar yo de que cuando venga personalmente lo conozca. Una persona que tiene para aportarle y mucho a la educación del país. Un hombre de conceptos muy claros, un hombre que en estos micrófonos nos viene acompañando desde hace tiempo, la verdad, y le he agradecido enormemente, y viene hablando del gran fracaso estrepitoso de la educación y de lo que nos queda y las décadas perdidas y los años que se pasan. Es un hombre que tiene mucho para aportar y me gustaría que usted lo conociera personalmente o tuviera un rato para escuchar. Encantado, cuando yo arregle ya, porque voy a... El 3 de septiembre empiezo la vuelta ciclista mía. Bien. O sea, bien. Voy a recorrer todo el país. Perfecto. El 3 de septiembre, sábado, 3 de septiembre a las 5 de la tarde, que lo hago el sábado a las 5 porque es la hora en que los estudiantes de Florida que vienen a Montevideo están de vuelta en Florida y pueden tener interés en escuchar alguna cosa, claro, de un loco como yo, y voy a hacer esa primera, el primer paso lo doy en Florida el 3 de septiembre, sábado próximo, a las 5 de la tarde en el Centro Comercial de Florida, que me lo han cedido gratuitamente con una enorme generosidad. Bueno. Después creo que hay una cosa similar preparada en Pando. Y después de esa voy a Minas. Sí. Y así después, que voy a tener el gusto, pero dígale a... Lo está escuchando y ahora iba a hablar sobre... Lo que usted habló justamente del sistema de Marx, ¿verdad? Él históricamente, vos lo lleva todo para el lado histórico, es una cosa... Y bueno, pero es lo lógico, pero es natural, porque esas son las cosas que nos han sucedido. Ya lo está escuchando, Jorge... Buenos días, doctor Valle. ¿Cómo anda, Pacheco? Bueno, Pacheco saluda a Valle. Bueno, sabe una cosa, era muy gracioso, porque mi hermano... Sabe que Luis María Carrese, sí, somos medio parientes. Ajá. Y bueno, con el tío Luis, claro, Carrese tuvimos oportunidad de visitarlo en Presidencia de la República. Oh, cuando durante su gobierno se entregaba aquel Premio Nacional de Calidad. Exactamente. Bien, mi pregunta, ya que usted lo llevó al tema del Marx y del liberalismo y capitalismo, es sus reflexiones sobre esta comedia acerca de un Mercosur divorciado y que por un lado Venezuela está retrocediendo con un clavo descomunal sobre Conaprole, la negación de algunos integrantes del equipo de gobierno de participar en cualquier negociación, incluido Chile, y por el otro lado, Cuba, modelo clásico, avanzando a pasos en un acercamiento con los Estados Unidos. ¿Cómo ve, desde su óptica, esta situación? Precisamente en esa conferencia, que es la primera, que empiezo ahora en Florida el 3 de septiembre, el título de la conferencia es Pasado, Presente y Futuro de América. Uh-huh. O sea, no lo voy a encarar analizando lo que está, la coyuntura, o sea, qué es lo que está pasando hoy en Cuba, qué va a pasar antes en Cuba, porque si hablamos de eso, es evidente que Cuba tuvo varias cosas a favor para mantener su sistema autocrático. En primer lugar, una isla. En segundo lugar, un tipo imponentemente inteligente, Fidel Castro. He estado con Fidel Castro conversando cuando Julio María Sanguinetti nos mandó al gran ciudadano Enrique Iglesias y al formidable ciudadano Dardo Ortiz, que fue un gran ministro y una gran persona, a negociar el restablecimiento de relaciones, digamos, internacionales, embajadores y demás, entre el Uruguay y Cuba. Y ahí estuvimos, y recuerdo lo que me pasó en la conversación con Fidel Castro, que fue muy gracioso, porque yo le pregunté a Fidel qué opinión tenía de Gorbachev. Y naturalmente Fidel estaba celoso de Gorbachev porque le sacaba el centro del ring, ¿no? Entonces, al lado de Fidel estaba sentado el vicepresidente, que era integrante del viejo Partido Comunista Cubano, que había sido el dirigente más importante del Partido Comunista Cubano y ha sido ministro del dictador Sargento Batista. Uh-huh. Contra el que se hizo la revolución en Sierra Maestra. Y Rodríguez, que era el vicepresidente, era el dirigente también muy importante del Partido Comunista Cubano. Entonces, en vez de contestarme a mí, él se dirigía a Rodríguez, que estaba sentado enfrente mío, sí. y le decía, viste lo que dice, cree que esto, que el otro, y yo después me dirigí a Rodríguez y ya vio lo que le pasa, está celoso de Gorbachev. O sea, ya en aquella época habían intentado alguna conversación los americanos. Kissinger había intentado alguna conversación con Cuba, con Fidel. Con Fidel, cosa que se conversó en esa reunión. Sí. Enrique Iglesias me dijo después de la reunión, voy a escribir en mis memorias esta reunión, que fue muy interesante. Así que pero a Fidel no le interesaba restablecer relaciones con Estados Unidos, porque cuando la cosa parecía que se iba a arreglar, él hacía algo para que no se pudiera arreglar, porque claro, una de las cosas que más le importaban era decirle al mundo que Cuba andaba mal porque la relación comercial con Estados Unidos estaba cerrada. Uh-huh. Cuando notoriamente Cuba tenía relaciones comerciales con el mundo entero, o sea que cuando nos mostraron los tambos que no funcionaban, eran todas vacas canadienses, vacas y toros canadienses, tenía dirigido por el hermano de él, un hermano mayor, toda la implementación del desarrollo lechero en Cuba, ¿no? Uh-huh. O sea que los laboratorios que tenían en aquel lugar eran japoneses, o sea, ellos tenían relaciones con el mundo entero. Al fin y al cabo, la pregunta un poco, digamos, exótica era, ¿para qué quiere usted tener relaciones con el genocida de su enemigo que está ahí enfrente? ¿Qué beneficio va a tener? Pero bueno, las cosas van cambiando en el mundo, ¿no? Y como van cambiando en el mundo, y en este momento en el mundo caribeño las cosas venezolanas ya no funcionan más y no pueden recibir petróleo barato de Venezuela, que no tiene ni para ella, están encontrando un camino diferente y que a poco se va a ir normalizando. No va a ser fácil, no va a ser nada fácil. No pueden pensar los cubanos que están hace 50 años ya en Miami que van a volver a Cuba, a dirigir Cuba. No. La generación nueva es la generación que nació en Cuba y que tiene que digamos que tiene que disponerse a intervenir en la vida pública con más libertad e ir cambiando la realidad política y social de ese gran país. Uh-huh. Es muy interesante la historia de ese país. Usted, que estudia historia, el cónsul honorario del Uruguay en Nueva York se llamaba José Martí. O sea que antes de ir a morir a Cuba en la Revolución, fue cónsul honorario del Uruguay en Nueva York. Uh-huh. Y fue delegado por el Diario de la Nación de Buenos Aires a participar como cronista de la primera conferencia panamericana que se organizó en Washington a fines del siglo XIX para hacer el primer encuentro panamericano a imagen y semejanza de, digamos, de lo que había impulsado sin éxito, lamentablemente, Simón Bolívar. Nuestro cónsul era José Martí. Qué bárbaro, ¿no? Qué anécdota, ¿no? Digo, que mucha gente no... Y la primera reunión internacional, tipo financiero, que se hizo de representantes de gobiernos del mundo, que se hizo en Estados Unidos, el delegado del Uruguay era José Martí. Qué bárbaro. O sea, son lindas cosas, sí, que Jorge, a veces se pierden en la historia. Sí, ¿no? Jorge, tengo también en la mesa de hoy alguien que conocimos acá en la ciudad de Minas. Es joven, pero ha estudiado, es politólogo y sigue haciendo cursos, hace hasta por internet con la Universidad del Príncipe o del Rey Juan Carlos. Hoy esa tecnología de la que usted a veces habla, ¿no? De la maquinita famosa que uno puede tomar, bueno, él se presenta, se llama Ramiro García. Un gusto, doctor, ¿cómo le va? Bien, gracias, me va bien. Si me permite el atrevimiento, me gustaría hacer una pregunta, si es posible. Pregunta 10 pesos. Bueno, perfecto. Porque frente a algo me tengo que hacer rico, porque al fin y al cabo se me pasan haciendo preguntas. No. Diga, déale. Es justo. Bueno, usted se ha vuelto últimamente polémico por algunas declaraciones con respecto a la extracción de petróleo y el posible hallazgo de petróleo en Uruguay. Bueno, le voy a decir que usted está cometiendo un grave error. Yo ahora no soy polémico. Hace 50 años que soy polémico. Bueno, sus últimas declaraciones más polémicas han sido con respecto al tema. Sí. Y el profe Pacheco está preguntando una pregunta similar, pero yo la voy a sacar por otro lado. Sáquela. Con respecto a los biocombustibles, ¿verdad? Perdóneme, mire, yo biólogo no soy. No. Correcto. Pero los biocombustibles van por otro lado, ¿no? ¿Qué es el biocombustible? Son las alternativas, por ejemplo, que los granos se sacan de las ginosas para el petróleo. Es decir, se generan combustibles, hidrocarburos, en base a otras cosas que no son correspondientes con el petróleo. Como puede ser con aceites... A veces le cuesta el... Mire, la realidad el es que cuando están cambiando granos... Claro, bueno, ya sea granos de maíz o granos de soja, sí, o granos de cualquier cosa, ahí va, por combustibles... De cualquier cosa, bueno. Me parece que eso no se debe hacer. No, precisamente no. Uno de los que dijo que no se debía hacer eso fue Fidel Castro. Bueno... Con toda claridad y acierto dijo, no, pará, lo que es para comer no se puede transformar en combustible. Por eso mismo le voy a contar una anécdota. Una anécdota no, perdón. Una review que estoy viendo de la Harvard Business Review, de la revista de Harvard, sí, que se enfoca en los negocios. Un artículo llamado Biofuels and Sustainable Development, que significa los biocombustibles, entiendo, está perfecto. En ese artículo del año 2008 se afirma que hay otras semillas alternativas a las que se usan para la comida, como puede ser el cannabis o la marihuana, mejor dicho, ¿no? Hay estudios de la Universidad de Connecticut y la Universidad de Montana y otras universidades más que están estudiando este tema para usar justamente las semillas de cannabis para producir biocombustibles de alta calidad y con alto grado de transformación en biocombustibles. Se supone que el 97% del aceite que se extrae de cannabis se convierte directamente en biocombustible derivado de cannabis. En este sentido, yo quiero preguntarle algo así como, ¿usted ve posible utilizar esta planta tan polémica que tiene usos que ya sabemos que no son intencionalmente industriales en este momento, ¿no? Son de otro uso, recreativo. ¿Usted ve posible empezar a sacarle provecho a esta planta para usos industriales? Mire, perdóneme. Yo debo decirle que en esa materia también fui bastante polémico, porque siendo presidente de la República, cuando me reunía con los demás presidentes, le decía que la única forma de resolver el problema de la droga no es por la vía de la represión, es por el contrario, es por la vía de la liberalización. Un día tuvimos una reunión con el señor expresidente de la República de los Estados Unidos, Bush padre. Y en esa reunión estaba Menem y estaba De la Rúa y estaba La Calle y estaba yo. Y a mí, y Bush padre nos preguntó qué opinión teníamos del tema de la droga, ¿no? Y yo dije que yo creía que había que liberalizarla toda. Y La Calle dijo lo mismo. Y Menem y De la Rúa dijeron lo contrario y él también. ¿Qué resulta? Resulta que no hay ningún negocio tan fantástico como vender droga en cuanto al éxito comercial. Por lo tanto, por más que usted haga una represión muy fuerte, cada día hay más medios para eludir la represión. Y si usted imagina lo que es la situación de un joven en un barrio de Los Ángeles, en una esquina vendiendo droga, es mucho más fácil que ese joven tenga el bolsillo lleno de dólares, que no lo tiente eso a estudiar ni a trabajar, porque tiene una solución de la vida facilísima. Ahora, ¿a dónde van esos dólares? Ese volumen enorme, ese volumen que significa uno de los negocios más importantes del planeta Tierra. Iban a los bancos, porque los tipos no lo pueden tener en un contenedor o en el colchón de la cama. Tampoco lo pueden mandar a los países con economía pequeña. No hay ningún país que soporte la presencia de una liquidez de la magnitud que genera ese tipo de negocio sin que eso le traiga como consecuencia una inflación incontrolable. Por lo tanto, ¿dónde se radica esa plata? ¿Es donde se distribuye esa plata? Y en la economía más grande del mundo, que es en los Estados Unidos. Por tanto, si usted dice, bueno, la droga es libre, vaya a la farmacia y compre cocaína buena. ¿Cuánto vale entonces la cocaína? Cero, ¿no? Porque si abunda una mercadería, ya sean galletitas, petróleo o cocaína, vale cero. Ah. Y si vale cero, ¿dónde está el negocio del traficante? Ya. O sea, para el traficante el único negocio es que, como lo dijo Maduro con respecto al petróleo, que se produzca poco, porque si se produce poco vale mucho. Claro. Y bueno, esto es lo mismo con la droga. Si usted la droga, hay una represión brutal, una represión armada, todo un ejército de gente en todo el mundo que se dedica a eso, y que las aduanas y que las leyes y que esto y que lo otro, el producto vale cada día más, y entonces la gente corre el riesgo de la vida porque el negocio es tan grande que cuando, por ejemplo, la policía colombiana, después de mucho esfuerzo, elimina la presencia física de Ortega y con eso se elimina un gran traficante, ¿quiénes son los que más se felicitan por eso? Los otros traficantes, porque hay un competidor menos que lo saca del mercado. Claro. Y ellos ingresan a venderlo, que el otro tenía casi un monopolio por su extrema violencia y por su organización. O sea que, por ese lado, entonces ese dinero enorme que se utiliza para reprimir, bueno, que lo utilicen para tratar de atender a la gente que tiene esa enfermedad. Ahora, si usted dice que lo mejor para producir combustible a partir de una planta es plantar cannabis, no se preocupe, que va a haber un lote grande que van a llevar cannabis para vender en el mercado. Claro. Si eso es negocio. O sea, el tema no es un tema de persecución policial, es un tema económico. Sobre cualquier cosa pasa lo mismo. Cuando usted cierra las fronteras entre Colombia y Venezuela, bueno, mire lo que sucede. El momento que la abre, van a de un día para otro, van 350.000 personas, pero no son los que viven al lado de la frontera, son los que van a un lugar donde pueden comprar comida barata. Esa relación económica sucede en las fronteras del mundo entero, en todos los tiempos históricos. Por ejemplo, el contrabando más grande y organizado en la época de la colonia española, en el año 1650, 40, era el contrabando de la plata. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era la mercadería que realmente tenía valor por encima de toda otra mercadería en el tráfico internacional. Sí. El real de A8, o sea, el peso, el duro, eso era la mercadería que se contrabandeaba. ¿Y de qué manera se contrabandeaba? Uh-huh. Por lo tanto, quiero decirle que todas esas esos perjuicios de aranceles aduaneros que determinan los costos altísimos de la mercadería, lo que generan es el mercado negro. Y el primero es el mercado negro de la droga, punto. Claro. Así que yo no creo que sea eso bueno. O sea, hay muchas formas de ir resolviendo los problemas de la energía, porque hay formas que en el Uruguay se están haciendo, a mi juicio, en exceso, por encima de las necesidades uruguayas, que es la energía eólica. Pero van a haber otras formas de energía. ¿Usted cree que hay energía, Jorge? ¿Usted cree que hay en exceso ya a esta altura sí, los parques eólicos? Mire, le voy a decir lo que está pasando. A ver. Usted instala con un contrato con la UTE energía eólica. Uh-huh. La ley establece que la UTE le paga tanto, de acuerdo al contrato que usted ha hecho con la UTE. Y dice que lo que usted genera sí. a ese precio, la UTE se lo tiene que comprar, aunque no lo precise. ¡Qué bárbaro! Por lo tanto, después, ¿qué hace la UTE con ese excedente de energía? Lo tiene que vender. Y lo vende en el mercado spot. Y el mercado spot es el mercado que tiene un precio, siempre es el más bajo. Claro. Por tanto, pierde plata. Hoy pierde plata. Llega un momento... ¿En qué momento pasa a no perder plata? A ver... Si el vecino que le compra energía tiene un faltante tan grande de energía que requiere una energía que, como es menos la disponible, puede subir. Claro. Estamos hablando igual que el petróleo. Claro. Ahora, el vecino es un vecino que ha estado, digamos, mal manejada su economía. Sí. Y que hoy por hoy recién empieza a estar con una economía que va a empezar a mejorar a partir del segundo semestre del año que viene. Uh-huh. Y el vecino es un vecino riquísimo que está lleno de gas y lleno de petróleo. Claro. Y por tanto el vecino va a tener un sobrante de energía y nos va a ofrecer energía más barata que la que tenemos nosotros, que es la más cara de América del Sur. Claro. Por tanto, la energía eólica es una energía que, como lo dice la palabra, funciona con el viento. Uh-huh. Y si usted no tiene un contrato con Tata Dios, el viento a veces para. Sí. Por tanto, tiene otro problema la energía eólica. Usted tiene que tener siempre energía firme, suficiente, para enfrentar la falta de energía eólica si la energía para. Y eso le ha pasado a los americanos en California, que tuvieron 8.000 mega de detención de energía eólica. O sea, si usted instala 1.000 mega de energía eólica en un determinado país, en ese determinado país común, como pasa en Alemania, que se subsidia la energía eólica, uh-huh. hay un 30% de energía firme. ¿Qué quiere decir? Que tiene usted permanentemente un viento que le asegura el 30%. Uh-huh. Bueno, si usted tiene en el Uruguay un viento que le asegura más del 30%, tiene mejor circunstancia para poder tener energía eólica. Pero si la energía eólica está representando una instalación por encima de un 25 o un 30% del total de consumo de energía, va a tener problemas. Uh-huh. Por tanto, en este momento, hoy, por ejemplo, es un costo. Claro. Simplemente es un costo. Bien. O sea, la energía que usted consume se puede representar con una línea horizontal. La energía eólica, porque salvo los picos, hay una base que es un consumo firme, estable. Sí. Hay picos que suben, pero la energía eólica usted no la puede representar nunca por una línea horizontal. La representa por una línea vertical que sube y baja. Uh-huh. Pero usted no sabe cuánto sube ni cuántas veces baja, porque el viento... Sí. Salvo que usted tenga un contrato con Tata Dios. Sí, sí, para saber. Es así. Entonces, no está segura la generación. No está segura la generación. No está segura. Bien. Por eso, si estuviera segura la generación, no harían instalaciones de gas. Porque ¿para qué quieren instalaciones de gas si tienen un propósito de 1.000 y pico, 1.800 de instalaciones de energía eólica, le sobraría entonces para su consumo. Jorge, resumiendo, para usted ya hay exceso. ¿Cómo qué? En el tema de los parques eólicos, sí. Yo no tengo en la cabeza hoy, no se lo puedo decir. Bien. ¿Cuánto es lo que está construido? ¿Cuánto es lo que está contratado? Perfecto. Para construir? Sí. ¿A qué cifra están? Hay algunos que están instalados, pero no están funcionando todavía. ¿A qué cifra están llegando? Uh-huh. La cifra que están llegando puede ser que sea una cifra que esté por encima de lo que yo supongo que hoy han podido hacer, pero me da la impresión de que la idea del señor Méndez, que fue el gran impulsor, porque las leyes se hicieron en nuestro gobierno, la ley para poder hacer energía eólica se hizo en nuestro gobierno, pero el impulso por encima de lo estimado se hizo durante el gobierno del señor Mujica con el señor Méndez. Uh-huh. El señor Méndez no fue mantenido en su cargo por el gobierno del señor Vázquez, en el segundo gobierno del señor Vázquez. Sí. Bueno, yo lo que creo que actualmente hay más o menos 900 megas y que en el 2018 están pensando en aumentarlo, no sé a cuánto, porque no tengo una información. Pueden ser 1000 y pico de megas, pero no sé cuántos son. Lo proyectado no sé cuánto es. Uh-huh. Jorge, tocaron al pasar el tema del petróleo, ¿verdad? Sí. Con lo que ha pasado en estos días. Y me interesa saber cuál es su opinión. Yo dije que era mejor no tener. Ahí está. Pero la pregunta es la siguiente, que también quería plantearle. Ustedes estuvieron reunidos como expresidentes, hasta estuvo... Nosotros estuvimos reunidos con el doctor Vázquez en la primera reunión, él nos planteó el tema. ¿Cuándo fue puntualmente la reunión? ¿Se acuerda usted? Yo la tengo anotada, pero ¿qué quiere? Fue en el verano, al fin del verano. Okay. La primera reunión fue una reunión donde nos informó todo, estaba la gente de Total ahí sentada también. Uh-huh. Todos llegamos a la conclusión de que no era bueno que el ANCAP manejara el tema. Y luego yo pedí autorización para ver el contrato, vimos el contrato. Y en la segunda reunión, en función del contrato, de los términos del contrato, donde habían designado una comisión integrada por representantes de los exploradores. Uh-huh. y tres representantes del Estado que los había designado ANCAP, pensamos que lo mejor era recurrir a la fórmula noruega, ¿no? En donde, ¿qué es lo que se hace? Se saca del sistema financiero nacional, el capital que eso genera, y se van manejando los intereses para poderlos invertir en el sistema financiero local, porque de lo contrario... Uh-huh. Puede haber una deformación seria en materia de precios, en materia de inflaciones. Uh-huh. Bueno, eso fue lo que se hizo en la segunda reunión, pero no teníamos más sentido nosotros que esa primera postura, no tenemos representación legislativa nosotros, y me pareció lógico que el doctor Vázquez nos llamara porque él sentía que se trataba de un asunto importante y creo que él quería también alinear a todo el mundo dentro de su partido, tanto como fuera de su partido, cosa sí. Que me pareció bien. Uh-huh. Pero cuando hace la segunda declaración total, fundamentalmente, cosa que yo sabía por un accidente, resulta que tenía un amigo sí. Que había contratado un auto de él. Uh-huh. Para transportar de un lado para otro a los, digamos, a los ingenieros de Total. Sí. Y un buen día le dijeron que se había acabado el contrato. Uh-huh. Y se acabó el contrato porque no había más ingenieros. Sí. Y si no había más ingenieros era porque no había petróleo. Claro. Porque si no, no sí. Tenía mucho sentido. A eso me quería también. Entonces, ¿qué sí, quiero perdón. Decirle? Quiero decirle que me pareció lógico que el presidente no nos convocara de nuevo. Claro. ¿Para qué nos iba a convocar de nuevo el presidente? ¿Por qué el gobierno tardó, o lo tira ahora en agosto, cuando ya había medios, caso Diario Enfoque, Carlitos Peláez, con quien conversábamos el otro día acá en la radio, ya el 9 de junio ya afirmaban, por el hecho de decir, afirmaban, de que ya no había petróleo y que la empresa Total se iba del país? Mire, yo digo una cosa. ¿Por qué demora el gobierno? Vamos a criticar lo que vale la pena criticar. O sea, si el gobierno demoró un poco más, era para cerciorarse realmente que la respuesta negativa era seria, consolidada, y ya habían levantado todo el campamento. Sí. O sea que no me preocupa que haya demorado un poquito más, porque no cambia nada, ¿no? Sí. No cambia absolutamente nada. Uno periodísticamente puede pensar que a veces los momentos no pueden ser favorables como para tirar una mala noticia, ¿verdad? Mira, ¿sabe lo que sucede? Que la gente no se guía para tener un juicio de cómo le va al país, de que la posibilidad de que haya o no petróleo. La gente se guía por lo que le cuesta la comida cuando va al súper. Uh-huh. O sea, y si por el... Había en el año 2012 y 2013 73.000 personas registradas en la actividad de la construcción. Hoy hay 30.000 menos. Sí. Y bueno, quiere decir que hay 30.000 personas que ahí no trabajan más. Pero hay arquitectos que ahí no trabajan más. Sí. Y hay ingenieros que ahí no trabajan más. Uh-huh. Por tanto, no solamente hay albañiles y claro. hay capataces, sino que hay una cantidad de gente que ha quedado sin trabajo y sin empleo. Claro. Y por tanto están haciendo una gran alaraca a propósito de la construcción de la nueva planta de pasta de celulosa. Y bueno, sí, la nueva planta de pasta celulosa durante su construcción incorporará el trabajo de 8.000 personas. Claro. No todas juntas y al mismo tiempo, distribuidas. Sí, sí. Y cuando funcione, funcionará automáticamente con 150 personas. Claro. Por tanto, lo que cambia es el volumen de exportación del país, pero no cambia el volumen de ocupación. Yo le hacía la pregunta a colación, Jorge, de dar la noticia en el momento, basado justamente también en esto, previo a un paro general, ¿verdad? Sale el gobierno a hablar de la inversión, de lo que pero, era... Pero, papo, sí. ¿Cómo van a hacer eso si hay paro general cada 20 días? Sí. Y ahora, ayer lo escuché al presidente del PICNET diciendo que era un disparate hacer un paro general para el próximo, no sé qué para día, septiembre, que estaban sí. preparando otro para más adelante. Pues acá la industria del paro general es fantástica. Y además el gobierno colabora porque cuando hay un paro público como es el feriado, reparten el sandwichito. Claro. Para sí. que la gente no vaya ni a la escuela. Sí. Pero escúcheme, pero si esto... Esto es el populismo degradante a todo lo que da. Populismo degradante. Sí. Punto. Sí, sí. Y dígale al señor Pacheco que sí. precisamente el tema más importante que ha estado tratando tal vez en todas sus reuniones anteriores uh-huh. es precisamente la educación. O sea que bueno que lo escuche y que le haga preguntas porque... Este es un ambiente abierto en donde los que van pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre las experiencias a las que él hace referencia, ¿no? Sí, sí, sí, perfecto. Tengo un montón de preguntas, Jorge, y me interesa su opinión, ¿no? Siempre se ha hablado el tema fútbol, la política, y también tenemos que hablar del tema de las barras bravas, ¿verdad? Hace un tiempo, en abril, el juez que tenía el caso del tema Barras Bravas, ¿verdad? Sentencia de que hay material suficiente como para seguir investigando. Eso fue el 27 de abril de este año. El 29 se jubila el juez, pese a que la fiscal ya le había pedido, estando él, ¿verdad?, de que el caso lo archivara, y él entendió el 27 de abril pasado de que el caso no debía archivarse. El 29 él se jubila y con el tiempo toma otra jueza. La fiscal vuelve a pedir, ¿verdad?, que se archive, y la jueza le hace caso y archivan el caso. Ahora, no es un caso menor el tema de los Barras Bravas, en donde está involucrada una diputada que para colmo es la señora del ministro del Interior. Digo, acá hay varias cosas que quedan ahí en la nebulosa. La primera cosa que sucede que hay sí. es que mucha gente que iba al fútbol ha dejado de ir por las barras bravas. Sí. Porque yo cuando era joven, la agresión más grande era tirarle tangerina a los coraceros de a caballo a la salida del estadio, pelea con tangerina. Sí. Ahora hay muertos, por tanto ahora las barras bravas, no sé cuál será el negocio de las barras bravas, no lo conozco. Pero debe ser algún negocio fuerte, porque si no, no estarían tan decididos a la violencia y tan organizados para la violencia. Bueno, yo no conozco nada de lo que pasa ahí en el fútbol, nunca he estado vinculado. No conozco nada, sé lo que han dicho, de que han pasado gente por la frontera, que eran delincuentes que habían salido. La pregunta puntual era... Y que el hecho de que un diputado, en este caso, que además tenga la situación familiar que la vincula a ese diputado con el ministro Hurtado, que es su esposa, que sea una de las personas vinculadas a la Barra Brava, en cualquier tiempo histórico de cualquier gobierno, de cualquier partido tradicional, el ministro ya estaba en la casa, renunciado. O sea, que el ministro siga sabiendo que la señora siempre fue una persona vinculada a la Barra Brava, y que esté demostrado en la justicia todo eso, y el ministro siga como ministro, es en broma. Es la demostración clara de la degradación del sistema republicano en la República Oriental del Uruguay. Ahora, ¿qué nos queda? Disculpe, ¿qué nos queda para la justicia? Que un juez dice que hay que seguir investigando y otro viene y archiva el caso. Y están las escuchas guardadas bajo llave, porque acá quienes tiraron la data, quienes dieron la información, el otro día también conversábamos con Carlos Peláez, que fue un poco el que pagó el pato, fue el chivo expiatorio, porque llegó el ministro a decir que hay que investigar a los periodistas, en vez de investigar las escuchas, ¿verdad? Que son la... el meollo de la historia, y están archivadas. Bueno, saquemos entonces, ¿no? Digo, estimado amigo, eso es lo que ha pasado en todos los gobiernos populistas de América, que una de las cosas que más han querido siempre controlar es qué es lo que hace o deja de hacer la justicia. Punto. En un momento dado tenían una gran fuerza sobre sectores importantes del sistema judicial, y con el andar del tiempo notoriamente la están perdiendo, y entonces si tienen un sector sobre el cual pueden influir más, que depende más del Poder Ejecutivo, que son los fiscales piden archivo de cosas que notoriamente no se pueden archivar. Así que ahí algún día alguien desarchivará. Ahora, hoy hablábamos un poco al pasar del tema del fútbol, y ha quedado de manifiesto que no es solo un tema Nay, Puma, Puma, Nay. Acá hay un tema político grueso y complicado. Usted sabe una cosa. El otro día me encontré con un chiquilín joven de su miríada de jóvenes con los cuales me encuentro. Y tengo uno sentado acá frente a mí, que me está bancando, pobre, la larga conversación con usted. Y este joven, llamado Jalabert, hizo un estudio para una universidad francesa, cómo había sido el proceso que dio lugar a que en el Uruguay se realizara el primer campeonato mundial de fútbol en 1930. Hizo un estudio interesantísimo de muchas cosas que nosotros ni tenemos idea de que ocurrieron. Me imagino. Porque había varios postulantes para el primer campeonato mundial. Entonces, ¿por qué eligieron al Uruguay, que además cumplía su primer centenario como país independiente? Bueno, no solamente por haber ganado Ámsterdam y Colombes, sino que parecería que también que políticamente se quiso señalar que el Uruguay en aquel momento parecía un país que estaba haciendo cosas importantes para su sociedad. ¿Y quiénes estaban en contra de que se hiciera en el Uruguay el Mundial de Fútbol? El Partido Comunista y el Partido Socialista. Y el Partido Comunista lo que quería era que el Uruguay participara en una organización deportiva que se hacía en Moscú, llamada las Espartaquiadas, a donde concurrieron en 1928 un cuadro de fútbol integrado por obreros del Uruguay, que no hacían partidos contra países, sino que eran partidos contra ciudades, porque se quería desnacionalizar al planeta Tierra, en cuanto a que hubiera ciudades y no países, y que hubiera la clase obrera que dirigiera todas las actividades, inclusive también las deportivas. O sea que no sabía todo ese proceso, claro, ni sabía inclusive la participación activísima de Valdir Ordóñez, de Atilio Narancio y de otros ciudadanos colorados que fueron los que impulsaron y que luego llegaron al extremo de construir el Estadio Centenario en 9 meses. Sí. Sin máquina, como no sí. había por entonces, a Pico y Pala. Sí, sí. O sea que una historia realmente interesante que está en ese librito que se va a publicar en París y que está escrito en francés, además, con el magnífico póster del golero que intenta atajar, que es un póster del punto de vista artístico realmente formidable, de acuerdo al estilo pictórico del momento. Sí. Y que se mantiene como reflejo de la calidad artística que el Uruguay ya mostraba en 1930. Tiempo en el que, cuando se jugaba al fútbol, ya se estaba construyendo el monstruo del Hospital de Clínicas, con el tamaño a imagen y semejanza del mismo hospital de Nueva York. Alguna gente vio los partidos del quinto piso de los andamios del Hospital de Clínicas. Sí, sí, me imagino. Jorge, pero no me quedó la pregunta colgada. ¿De qué? Sobre el tema este, yo mire, perdóneme, voy a hacer una cronología. Yo no lo conozco. ¿Cómo? Sé. Lo que sí sé es que uno ofrece una plata, claro, el otro ofrece menos y le han dado un tiempo para ver si el que ofrece menos puede ofrecer tanto como el que ofrece más. Pero el que termina definiendo es el club, que justamente tiene a un ex PIT-CNT y que ahora integra el gobierno, y que, según los periodistas deportivos, no periodistas políticos, son los que dicen que Juan Castillo venía con el voto para votar a favor de Puma, o sea, a favor de Tenfield, y adentro de la asamblea se da media vuelta, le levantaron un teléfono y termina votando por Nay. Nay, que vino con la propuesta de Lugano y de Godín, que son los que están metiendo el cemento charrúa que tanto daño le está haciendo a algunos, más allá de algún control que supuestamente... ¿Qué es el cemento charrúa? Y bueno, eso viene de Turquía, ya viene pronto, esto es importado, y están hoy por hoy grandes obras, están trabajando con el cemento charrúa, ¿verdad? Con el Portland, charrúa, cemento, Portland, charrúa. ¿Que lo traen el Portland importado? Lo traen de Turquía. Y están... Bueno, escúcheme, si el Portland importado es más barato que el Portland uruguayo, pero es lógico que lo traigan importado. Porque el problema del Uruguay es que las medidas económicas han hecho que el Uruguay sea un país carísimo. Si el Uruguay produce leche, no la puede exportar. No, a ver, está claro lo que usted está planteando. Entonces, pero yo voy por la otra pata, la de en su gobierno, ¿se acuerda? Alguien que tuvo que ver con DGI, después lo quedó absorbido por el gobierno de Tabárez. Creo que esto lo hablamos la otra vuelta. Y fue cuando siguen a Paco Casali en el gobierno de Tabaré Vázquez, es que le hacen la famosa denuncia contra DGI, ¿verdad? Y un montón de cosas. Mi estimado amigo, yo creo que hay muchas cosas malas, pero lo grueso es que la economía anda mal porque el país tiene 4.3 de déficit. Está bien. O sea, si el país tiene 4.3 de déficit, todo lo que el país produce es carísimo y todo lo que el país puede comprar es más barato que lo que el país produce. Entonces cada día va a haber menos actividad industrial, menos actividad agropecuaria, y la única cosa que va a mejorar va a ser un poco el turismo, porque hoy está más caro Buenos Aires que Montevideo, punto y chao. Entonces todo eso, que viene el cemento de Turquía, como podría haber venido el cemento de Groenlandia, es porque el Uruguay es carísimo, punto. Entonces que el Uruguay es carísimo no tiene culpa ni Godín ni Lugano, la culpa la tiene Mujica. Bueno, terminamos en más o menos por eso lo que le terminamos decía. Terminamos en que el año que viene va a ser peor, por una razón bastante simple, porque todo lo que están votando en la rendición de cuentas se empieza a cobrar en enero del año 2017. Claro. Así que la presión fiscal en enero del 2017 va a ser mayor que la que es hoy. Sí. Y bueno, y eso es lo que está pasando, no solamente con el cemento charrúa, con cualquier cosa. O sea, las empresas que producen cosas para el Uruguay ahora tienen una sociedad anónima lateral que importan la misma cosa de China, que vale más barato que la cosa uruguaya. Sí. Pero la cosa uruguaya vale más cara por el sistema fiscal, por el tipo de cambio que está rigiendo la vida uruguaya, y por el déficit fiscal atroz que aquellos que han impulsado al gobierno de Mujica para hacerlo son los que hoy se quejan de que las cosas son caras, y los que hoy además le impiden al presidente de la República, doctor Vázquez, bajar los gastos, y lo tienen a Astori como adentro de una morsa. Sí. Lo apretan del lado del frente y lo apretan del lado de afuera. Sí, sí. Punto. Y esa es la realidad. Uh-huh. Entonces, como esa realidad no la pueden cambiar, o no la quieren cambiar, o no la saben cambiar, bueno, la situación será cada día peor, y por lo tanto, todos los años, el gobierno tiene que tomar crédito del mundo exterior equivalente al agujero fiscal que hay que pagar. Uh-huh. Y esos créditos se van acumulando año a año. Y eso es lo que hace que las compañías que juzgan la situación financiera de un país dicen, bueno, el Uruguay tiene todas las condiciones para andar mejor, pero está andando peor porque están cometiendo errores graves que se acumulan, y al acumularse generan daños que no se pueden resolver. Uh-huh. Punto. Jorge. Entonces eso repercute sobre todo, ¿vio? Repercute sobre el cemento, repercute sobre la energía, repercute sobre todo, porque si la energía en Uruguay es más cara que la brasilera, y esta es más cara que la peruana, y a su vez la peruana más cara que la americana, y usted tiene que poner una industria, usted va al lugar donde la energía es más barata, porque el mundo es redondo, y hoy el mundo cada día más tiene menos dificultades para que la gente llegue con productos a cualquier lugar del mundo. Entonces lo peor que puede hacer es que usted tenga una política de cierre de frontera, porque entonces todo va a estar más caro y mucho peor. Uh-huh. ¿Cuál es su opinión, Jorge, sobre el tema famoso de la tarjetización o de la bancarización? Eso es horrible. Hay gente que siente... Eso es horrible. Perdió la libertad. Imagina, por ejemplo... Perdió la libertad de compra, porque... Pero escúcheme, pero la gente que trabaja en el campo, en la mitad del campo, claro, tiene que recorrer 20 kilómetros para ir a un lugar donde hay un cajero, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces usted le paga depositándole la plata en, claro, Solís de Mataojo. Sí. Y el tipo vive a 20 kilómetros de Solís de Mataojo. Y además tiene que ir a sacar la plata y ya hace la cola frente al único cajero en Solís de Mataojo. Ahí va a concurrir una cantidad de gente, ahora cuando lo pueden robar. Pero además el individuo no puede sacar toda la plata, tiene que hacer varios viajes. Sí. O sea que también... Que esos viajes que van a hacer en horas de trabajo, no van a hacer de noche. ¿Por qué cree usted que para un problema de control de ingresos, ingreso, para un problema de saber, claro, a dónde va la plata y cómo va la plata, y un problema que me parece que está bien en sociedades que tienen otra conformación social? O sea, bueno, si usted habla de Europa, habla de Estados Unidos, está perfecto, pero hablar de acá. Uh-huh. Porque además acá se comete, a mi juicio, otro error, el primero y el más grave, que es el impuesto a la renta personal. Eso es lo peor que hay. Uh-huh. En el mundo lentamente se va volcando la imposición no a la renta personal, sino al patrimonio y a las ganancias, porque el trabajo a quien más afecta es a la gente joven. Claro. El tipo que está formando una familia, que quiere crecer, que quiere progresar, a ese tipo cada vez que hace un paso para adelante lo tiene que medir, porque si no le cuesta más caro, la sale más caro el ascenso que lo que va a sí, ganar cuando estaba en un nivel más bajo. Entonces sí, no hacen horas extras, tratan de hacer negro todo lo que le puede evitar que le cambien de categoría. Sí. Ahora, sin sentido. Ahora, cuando hablamos de control, ¿cómo también hay grandes capitales que se están prestando también para este juego, para hacerles un gran banco de datos? Cuando usted ingresa al supermercado... No, pero perdón, eso no es un problema del gran capital. Bueno, pero... No, pero escúcheme, pero... A ver... Pero perdóneme, pero no se ponga mal este papo en cuanto al análisis de la realidad. Los grandes capitales no precisan de banco de datos. El gran capital tiene una capacidad el Estado, de gestionar. Pero el Estado este es el que le está pidiendo el banco de datos. Perdón, estimado amigo, eso en cualquier Estado de cualquier lugar del mundo hay una base de datos. El problema no es tener una base de datos, el problema es el sistema tributario. Si usted tiene un sistema tributario en donde afecta fundamentalmente al capital de la gente que está trabajando... Uh-huh. La base de datos le sirve para embromarlos más. Ahora, si usted tiene un sistema tributario en donde afecta fundamentalmente a la ganancia, la base de datos le sirve para poder cobrar mejor los impuestos de los que ganan mucho dinero. Claro, bueno. El tema es la base tributaria, es la naturaleza fiscal, no la base de datos. Sí. Fenómeno. Estimado amigo Pablo. Sí, sí, sí. ¿Sabe una cosa? Sí. Son las 10:15. Son 10:15. Usted va a matar a toda la audiencia. No, al contrario. La gente no, la tengo toda atrapada, bueno, ahí. Y dentro de poco tiempo me va a tener en vivo y en directo. Bien. Le queda una pregunta al profe Pacheco. A ver, profe. Adelante lo que queda. Bien breve. El Frente tiene un problema conceptual con el tema seguridad y particular. El Frente dice. Y particularmente con el tema militar. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a extender la jurisdicción marítima a 350 millas si los aviones y los barcos están para museo? Escúchame, yo no sé qué vamos a controlar. Posiblemente no podamos controlar mucho o nada. Lo que quiero decirle es que si usted tiene un país que tiene 4.5% de déficit, no puede tener aviones, no puede tener barcos, no puede tener nada, porque el costo interno se lo impide. Entonces usted no puede hacer una deuda para comprar un avión. Punto. Y bueno, está, no podremos controlar debidamente, y lamentablemente no lo podremos controlar, porque no tienen plata. ¿Y cómo van a tener plata si para poder tener plata tienen que poner impuestos nada más y nada menos que al trabajo y a los jubilados? Y el país es el país más caro del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo van a tener plata? Y menos para comprar aviones o barcos, que cuestan uno y la mitad del otro. Así que por ahora, salga en bote. Un abrazo. Jorge, le agradezco muchísimo la amabilidad de haber recibido nuestra llamada en la mañana. Al contrario, Papo, al contrario. Pero hay que ser realista, ¿vio? Hay que ser realista. Sí. El tema está en la forma de organizar la estructura de la economía nacional. Si tiene toda esa manga de regulaciones y esos altísimos impuestos, que un porcentaje altísimo y un endeudamiento muy grande, entonces cada día va a estar peor, punto y chao. Sí. Entonces no comprará ni barco ni para andar en el Parque Rodó. Sí. Estamos. Le mando un abrazo, que tenga buen día, y lo esperamos pronto. Chao, por acá, Papo, hasta pronto. Un abrazo, hasta que pase bien. Gracias por la amabilidad. Un saludo de Gustavo Rizzo, le manda saludos. Bueno, muy amable, muchas hasta gracias. Luego, que pase hasta bien. Luego. Hasta luego.